anyone. Keep telling to me that you've known what you were hiding behind these madness. Esto es el tercer episodio de la segunda temporada de El Quinto Signo Vital, un podcast donde hablaremos de educación menstrual con Elena, Marta y Raquel. ¡Empezamos! Bueno, primero vamos a ubicarnos para quienes nos escuchéis desde plataformas digitales. Estamos en Radio Topo, la radio libre de Zaragoza que puedes sintonizar en el 101.8. Muy, muy agradecidas a este medio por su acogida y ¡que vivan las radios independientes! ¡Viva! ¡Hoy va! Aclarar para las personas que habéis escuchado los dos últimos capítulos que no ha habido ningún problema con el gato naranja. Todo lo contrario, las seguimos adorando y siguen siendo estupendas. Y ahora que ya sabéis dónde grabamos, vamos a preguntarnos, como siempre, ¿en qué fase del ciclo estamos? ¿Elena? Vaya, pues no me pilla de sorpresa esta pregunta, pero me he hecho gracia. Sobre todo no saturéis los micrófonos. ¡Viva! Bueno, pues ahora que el animal espiritual que tenemos es un topo, no sé en qué fase... No, es broma. A ver, estoy en premenstrual. No sé por qué siempre me toca grabar... En premenstrual. En el mejor momento, ¿eh? En el mejor momento. Estoy muy, muy premenstrual. O sea, sobre todo lo noto por los pensamientos como intrusivos. Y estos dos días han sido horribles. Pero bueno, pasarán. Eso es lo bueno, que sé que pasará. Y bueno, tú, Raquel, ¿en qué fase del ciclo estás? Bueno, yo de un anillo anticonceptivo, mis ciclos son los que pueden ser. No sé. Pero bueno, sí que se notan cosas también, ¿eh? Es curioso, sí que se nota un ciclo diferente, claro, pero sí, sí que se notan cosas. Estoy ahí investigándolo también. Ah, pues ya nos lo contarás. Yo no sé en qué fase del ciclo estoy, pero quiero adelantar que puede ser que esté en ovulatoria, porque he encontrado así un moco cervical muy elástico y muy transparente y me dice que algo dentro de mí se está moviendo hace días y que poco a poco se está restableciendo. Bueno, es que... Bueno, eso, porque vale. como es la primera vez, igual que nos escucháis, si no es la primera vez que nos escucháis, tenéis que ir a Spotify o YouTube y encontrarnos por Quinto Signo Vital. Ahí tenemos 7 capítulos que podéis escuchar todo lo que necesitéis de información. Pero bueno, quien no lo haya escuchado, para que sepáis, pues pasa por un proceso gestacional y todavía no he recuperado el ciclo menstrual. O sea, que está embarazada, vamos. Y eso os puedo contar, que todavía no sé, pero creo casi al 95% que estoy en ovulatoria. Vaya, vaya, pues de eso vamos a hablar hoy, de todo acabado en ar, gestar, maternar y menstruar. Primero, como somos seres sociales por naturaleza y nos encanta opinar, durante este proceso tan tan importante que es la gestación, nos llueven un montón de sabiduría popular que en ocasiones no va nada bien. Y otras, bueno, pues... Sí, pero por ello vamos a ver algunos mitos que cuando estamos embarazadas pues están por ahí pululando y que nos pueden afectar si no tenemos la información adecuada. A ver si os suena alguno. Pues mira, voy a empezar por el mito del embarazo, que nada más empezar te dicen, oye, tienes que comer por dos. Ahora mismo debo decirlo. creo que voy a alimentar a otro ser que viene por aquí. ¡Uy! ¡Uy, en riguroso directo! Bueno, como no nos estáis viendo, ahora mismo Villaray, ese bebé que salió de la gestación de Marta, necesita comer. Necesita comer y Marta está con la teta fuera. Sí, así que, bueno, pues vamos a hablar de esto que estaba diciendo Marta. Tienes que comer por dos. Pues no, no hay que comer por dos cuando estás embarazada. Cuando después has tenido al bebé, pues hay que dar de comer a otra persona, como ahora mismo está haciendo Marta. Pero cuando estás embarazada, no es necesario comer por dos. Porque, bueno, pues no es lo mismo tener que nutrirse que tener que comer por dos. Al final, muchos de los alimentos que comemos que están a nuestro alrededor realmente carecen de nutrientes. En realidad, están como vacíos. Entonces, lo importante es procurar mantener una dieta equilibrada y sobre todo para evitar enfermedades asociadas como la diabetes gestacional y tampoco obsesionarse demasiado con el peso, porque cada una cogerá el peso que necesite y no hay que estar fustigándose. Sí, además esto es algo que cuando vas al médico y a las revisiones, bueno, yo por lo que he oído, ¿no? Como que enseguida entra el juicio de te has engordado mucho o uy, qué poco te has engordado, y no tiene ningún sentido. Siguiente mito, en el embarazo no se puede hacer deporte. Mentira, o sea, la actividad física es recomendable en cualquier etapa de la vida de una persona. Es verdad que en esta etapa las necesidades son distintas y las circunstancias físicas cambian, por lo que entonces será recomendable informarse de qué ejercicios son los más apropiados, también porque cada mujer llega con una condición física diferente al embarazo. No, por ejemplo, pues los ejercicios aeróbicos como caminar, yoga, nadar, pues pueden ser muy beneficiosos, pero bueno, también se pueden hacer ejercicios de fuerza, que yo creo que esto es lo que más preocupa. Sobre todo hacer ejercicio pues puede ser muy beneficioso para el suelo pélvico. Es importante tener un suelo pélvico sano, luego hablaremos un poquito más, pero al final cualquier tipo de sedentarismo es mucho peor. Entonces lo importante es que también hoy en día hay mucha oferta de cosas. Entonces, pues de esto también hay sitios donde se hacen grupos de mujeres, personas embarazadas, pues bueno, que puedes ir ahí, te hacen unos ejercicios, ¿no? Como que hay muchos grupos, así también puedes hacer red. Bueno, hay mucha, mucha variedad y lo importante, casi mejor, pues no quedarse sedentaria. Claro, si tú como excusa te quieres creer este mito porque no te apetece nada hacer deporte, pues venga, vale, pero que no es verdad. Sí. Exacto. Que hay que moverse, es súper importante mantenerse activas hasta que, y también escuchar vuestro propio cuerpo y decir, mira, pues es que hoy no me apetece estar activa, me apetece estar todo el día en la cama porque es que estoy creando el riñón. Pues oye, te quedas en la cama todo el día, yo qué sé. Ahí, creando riñón en la cama. Otro de los mitos es que el sexo con penetración puede provocar un aborto. Bueno, ya sabemos que si el sexo es deseado y con consentimiento es maravilloso. Y también en esta etapa. También puede ser que no tengas muchas ganas, depende de qué semana estés, pero bueno, si tienes ganas, adelante. Es seguro, salvo en situaciones concretas y aisladas que te dirán tus profesionales de referencia. Además, las relaciones también pueden ser muy placenteras porque aumentan la producción de oxitocina y dopamina. Ambas hormonas producen aumento del riego a la placenta y al bebé, por lo que también es positivo para este nuevo ser. ¿Situaciones que sean contraindicadas del sexo con penetración? Pues bueno, pues si puede, hay placenta previa o bolsa rota, bueno, pues o amenazas de parto prematuro, esto sí que te van a decir que mejor que no lo hagas. Y también tú vas a tener toda esa intuición de decir, vale, no lo voy a hacer. Pero bueno, decir que es muy beneficioso, además que hace que las paredes del útero pues se pongan un poco más elásticas y es muy necesario también esto de momento al parto. Cosas que interesa, porque que hagamos, porque tiene que salir la cabeza de un bebé por ahí, bueno, ya nos damos cuenta de ello. Pero bueno, a ver, una cosa que sí que debo decir, machotes, no os preocupéis, el pene no va a darle la cabeza del bebé, de verdad. Podéis hacerlo tranquilos siempre que haya consentimiento en ambas partes. Correcto. Bueno, entonces, siguiente mito. En cada embarazo pierdes un diente. Uy. Bueno, aunque las mujeres embarazadas puedan experimentar problemas de las encías como la gingivitis y del embarazo, que no haya un súper miedo con esto, porque bueno, la gingivitis es la inflamación de las encías debido a las hormonas. Entonces, esto puede pasar, pero no hay evidencia científica pues, que sugiera que en el embarazo, o sea, que esto ocurre y por tanto vas a perder dientes sí o sí. Se puede utilizar anestesia local si hay alguna urgencia, ¿no? Como que no hay ningún problema de estar embarazada y que utilicen anestesia. Entonces, bueno, lo mejor es que si alguna embarazada pues tiene algún problema, que no tenga miedo en ir al dentista para prevenir que se puedan caer cualquier diente, pero bueno, como en cualquier etapa de la vida, diría yo también. De hecho, sí, es muy importante mantener las revisiones periódicas y si hace falta hacer alguna extracción, lo que sea, o sea, extracción, bueno, no lo sé, pero por ejemplo a mí me pasó que tuve dos caries tremendas, justo me di cuenta cuando me di cuenta de que estaba embarazada, entonces no había manera de esperar y tuvieron que quitarme, o sea, quitar como lo que es la caries, y hubo una caries como muy profunda que casi estaba llegando al nervio, y luego durante el embarazo aparte también me han salido dos bultos en la encía que me han tenido que quitar con bisturí, o sea, y me han puesto anestesia, ¿vale? O sea, local. Me han puesto anestesia local. Hay anestesias que se pueden poner con el embarazo. Sí que es mejor esperar al segundo trimestre, porque en el primero está todo un poquito más que no está agarrado. Entonces, mejor esperar al segundo. Y eso, pero sí, los dientes no se caen. Hay que hacer revisiones más periódicas. Lo mismo, si no quieres ir al dentista, no pongas la excusa de que estás embarazada. Total. Bueno, y lo de Mitch me hizo mucha gracia ese también, porque es como, no puedes meterte en la piscina, no puedes meterte en el mar. Pero vamos a ver, que con 45 grados en la calle me voy a atorrar. Por lo menos déjame que me dé un baño en la piscina sin culpa, ¿vale? Sí que os podéis bañar. Hay un tapón mucoso que hace que el cloro y todos los microorganismos, bacterias que hay en la piscina no van a entrar al bebé, no le van a pasar nada. O sea, que os podéis bañar tranquilas. El agua de mar, bueno, y el agua en general sabemos que es súper terapéutica. El peso, además, lo vais a agradecer, porque vais a sentir que estáis flotando, cosa que será cierta, y vais a decir, uff, qué descanso. Así que, por favor, eso de piscina, mar, no, sí, podéis hacerlo con toda tranquilidad, ¿vale? Que no queremos que nos dé aquí un jamacuco. Pues el siguiente mito me parece súper, súper importante desmitificarlo, porque... Porque eres un amante de los gatos. Cat lover. Correcto. Nada, y que el siguiente mito es que, bueno, pues se entiende que cuando tienes un gato, ¿no?, saltan las alarmas porque se piensan que hay que sacar el gato de casa por la toxoplasmosis. Hay mucho miedo a coger esta bacteria que puede estar en las heces de los gatos. Pero claro, esto sucede si esos gatitos tienen ese parásito. Entonces se puede hacer una prueba para ver si lo tienen, que es difícil que un gato que está en casa pues la haya pillado, porque ya no se dedican a cazar ratones o pájaros. Si eso, pues es alguna mosca, pero vamos, ni siquiera la llegan a cazar, porque estos gatos de ciudad y caseros han perdido casi todo el instinto. Y bueno, en el caso de dar positivo, pues es tan fácil como que otra persona pues recoja las cacas por ti. En el caso de ser inmune, pues no hay mayor. Al principio del embarazo se hacen análisis para saber si es inmune o no, y pues con esos resultados no habría que deshacerse de ningún gatito, por favor. Además, sí. No, eso, nada, que lo has dicho muy bien. Pero bueno, que también te dicen, oye, lo típico que te dicen, ay, tienes buena cara, eso es que va a ser un niño, o no, es que se te ve muy mal, es que eso va a ser niña. Bueno, pues esto ya es que no vamos a decir nada, porque es que no nos pueden estar diciendo estas cosas nada más no nacer. O sea, estamos todavía y ya nos están jugando, basta ya. Total, antes de nacer ya nos caen todos los males. Pues sí. Y luego uno así muy, muy, muy rapidito sobre el sexo y las comidas, que el sexo ya lo hemos hablado. A ver, las comidas picantes puede ser que influyan un poco en la fibra muscular intestinal. Pero vamos, no van a hacer que te pongas de parto, ¿vale? Hay muchas cosas, y al final el ponerte de parto es cuando termina de madurar aquel ser que tenemos dentro y quiere salir, ¿vale? O sea, que podemos hacer mil cosas porque salga, pero bueno, al final cada uno tiene sus tiempos, igual que en la vida, estamos... cada uno respetando los tiempos y tendrá que salir cuando salga. Así que eso os contamos de los mitos sobre embarazo. Seguro que sabéis un montón. Bueno, ¿cómo os quedáis, eh? Porque hemos estado aquí hablando bastantes, y bueno, antes de quedarse una embarazada y durante, las mujeres y personas gestantes también estamos bombardeadas al propio mito que es la maternidad, ¿no? La mayoría de veces enfocada como un ideal, algo que nos completa como mujer. Hay mitos como que la madre siempre sabe lo que necesita su bebé, es la experiencia más feliz de una mujer, no sé, yo ahora estoy diciendo esto y no como purpurina todo el rato, ¿no? Esta que es la que más me jode a mí, ¿no? Que es que hay un reloj biológico que está haciendo tic-tac, tic-tac, y en algún momento hará ring, ¿no? Como que te sonará, y aunque hayas estado toda la vida sintiendo que no quieres ser madre, que eso no va a cambiar, parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Sí que va a cambiar. Entonces es como mitos y más mitos que hay sobre nosotras, que recaen, que no sirven más que para perpetuar desinformación, hacernos sentir malas madres, sobre todo si no cumplimos las expectativas o sentimos cosas contradictorias a lo que se dicen, ¿no? Aquí, bueno, es importante señalar que el rechazo al bebé existe. Que te saque de quicio y que odies a tu bebé existe, ¿no? Obviamente, pues hay momentos puntuales y luego también hay otras realidades, ¿no? Que son pues más duras, más largas y en la que esto sucede. También nos hace mucho sentir que nuestra opinión es invalidada, ¿no? Que estamos rotas precisamente con ese ideal de, no, pues tengo un reloj biológico que en algún momento me va a cambiar, ¿no? Cuando la gente me dice, no, eso de que no quieres tener hijos es pasajero. Pues bueno, pues no invalides mi opinión. Entonces, bueno, telita, ¿no? Sí, mucha telita con el patriarcado. Y además, bueno, nosotras que estamos en la treintena, es una época complicada para estos temas de la maternidad y el reloj biológico, todas estas cosas. Pero bueno, la realidad es que además también muchas veces nos centramos, y hasta ahora hemos estado hablando de los mitos del embarazo. Pero es que cuando una mujer ha tenido, una mujer o una persona gestante ha tenido a su bebé, sigue siendo persona después, ¿vale? O sea, esto de cuando entramos, por ejemplo, al hospital, si esa persona ha dado a luz en el hospital y de repente la madre no existe, da igual cómo esté, cómo no esté, lo importante es que hay un bebé ahí, ¿no? ¿Y qué? ¿Y la madre qué? O sea, la madre o la persona gestante acaba de traer a un ser y es muy duro, tanto física como emocionalmente esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de otros mitos que vienen después de haber traído al mundo a un bebé. Hay cientos y cientos de mitos. De hecho, en el libro de Somos la leche de Alba Padró se hace una recopilación de más de 101. Algunos de ellos, pues tener la leche es cuestión de suerte, si da el pecho se te va a caer y se te va a estropear, el calostro no es suficiente para el bebé, con 10 minutos basta, luego te usan de chupete, siempre hay que dar los dos pechos por toma. Bueno, ¿todavía das el pecho? Bueno, pues lo dará hasta que se considere, es que de verdad. Bueno, en fin, que hay muchísimos. Vamos a hablar de unos poquitos más enfocados al tema de la lactancia, ¿vale? Que es esto que a veces, si se decide, pues es lo que sucede, que das el pecho, ¿no? Lo primero, si se tiene un pecho pequeño, aquí que ninguna de las tres tenemos pechos enormes. No. Es que va a haber poca Marta, producción. Marta, bueno. Bueno, Marta ahora tiene más pecho, pues porque por esto de que está precisamente con la lactancia, pero ¿vale? Pero antes no. Claro, lo primero, si tienes poco pecho antes de haberte quedado embarazada, puede crecer mucho, puede crecer poco. O sea, no, pero es que da igual. O sea, te crezca mucho, te crezca poco, la producción de leche no va a depender del tamaño de tu pecho, ¿vale? Entonces, es importante diferenciar entre pecho pequeño y pecho que no tenga suficiente tejido mamario o poca glándula, y eso no se ve a simple vista. Por regla general, toda persona gestante puede dar el pecho. Si no se pudiera, hay que ver un problema que subyace con un especialista, y esto se llama hipogaláctea. Y lo he dicho bien, ¿no? Muy bien, sí. Que es la baja producción de leche y no van a poder conseguir una lactancia materna exclusiva, que se calcula que esto pasa solo en el 5% de las mujeres. El siguiente mito relacionado con la lactancia es que la leche de fórmula es mucho más nutritiva que pues, la propia leche que puede tener la mamá. Esto se sigue pensando, aunque cada vez menos, porque hay más información, más estudios. Pues eso, que la leche de fórmula dada a los bebés desde el inicio es mucho mejor, pues porque al principio sobre todo pues quizá hay dificultad en que salga mucha cantidad, lo que pasa que hay un desconocimiento porque al final el bebé los primeros meses de vida tiene un estómago muy chiquitito, no necesita una super cantidad y ya no es que necesite una super cantidad, es que al principio sale calostro, ¿vale? Que es un líquido que es muy muy muy rico en grasa y en bacterias que repoblan ese estómago del bebé que todavía está digamos como para ser cultivado. Mientras estaba viendo los mitos, pues leí que en la ganadería algo que tenían muy importante, que consideraban súper importante los ganaderos, era que las crías pues, de las vacas, de los animales que fueran, estaban la gente muy, muy pendiente de que tomara esa primera toma de calostro, porque eso iba a influir en el sistema inmune de ese animalito, ¿no? Entonces, bueno, en mayor o menor medida, nosotras somos mamíferas también y también es importante, ¿no? Como que parece que aquí hay toda una industria del biberón que tiene muchísimo interés económico y nos ha conseguido separar de nuestras capacidades y de nuestros, nosotras como animalas, ¿no? Entonces, que nos hace pensar que tenemos un cuerpo insuficiente, siempre es lo mismo, ¿no? Que no somos capaces, que no somos suficientes, y todo esto, pues, es mentira. Siempre hay excepciones, siempre hay circunstancias que hacen, pues, que dar el pecho, pues, bueno, pueda ser una elección que se decida no darlo, o que haya unas dificultades que no permitan darlo, pues, por el agarre del bebé, bueno, por distintas circunstancias que también... Bueno, puede haber soluciones, pero en el caso también de que se decida no darlo y dar biberón, pues bueno, que también es muy válido, que de esto se trata de no juzgar a ninguna mujer ni ninguna persona gestante que decida hacer lo que haga, ¿no? Pero sí que es importante, pues, que se tenga la información y con la información poder decidir, ¿no? Que no sea, no, pues no voy a dar el pecho porque me han dicho que mi leche no es suficiente. Pues no, ¿no? Como, bueno, pues tengamos la información y luego ya, pues cada una que decida lo que mejor le convenga, porque pues es verdad que dar lactancia también hay una parte de sacrificio, ¿no? Bueno, Marta, tú nos dirás. Entonces, bueno, que esto es muy personal. Eso es, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque es que es así, o sea, tú tienes que hacer lo que sientas y más en ese momento tan vulnerable que llegas después del hospital o donde hayas decidido parir y llegas a casa y te sube la leche y es como, oh, Dios mío, a mí me subió súper rápido, se me hizo, se me pusieron unas tetas gigantes con fiebre, que es, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama eso. Pero bueno, tuve mucha dificultad al principio para dar leche materna, pero yo quería darla, entonces decidí, pues eso, asesorarme, buscar información y sobre todo tener mucha paciencia. Aunque estés con todas las hormonas para aquí y para allá y a veces, pues, a ver, yo lo hablo todo desde mi posición de privilegiada en la que tenía una red y he tenido mi espacio y he podido decidirlo. Pues claro, obviamente no todo el mundo tiene esta situación y tiene que darle de comer a su bebé. Entonces... Claro, cada una aquí que decida lo que tenga que hacer, pero sí que la lactancia no es fácil, es algo que no se habla mucho, yo siento que no se ha hablado mucho, y te llega y es algo que tienes que gestionar y que te da vueltas todo, y es una... Es complicado, a mí me costó mucho, fueron 15, 20 días de no dormir, de tener una cría agarrada al pecho 21 horas de 24 y wow. Que al final es como o tienes paciencia y estás decidida a hacerlo o es que es muy normal decir que no, porque es que es todo válido, o sea, al final sí que es sacrificado, sí, pero luego en realidad luego a mí me parece muy, muy bonito, entonces bueno, pero eso, que cada una y cada uno haga lo que... más le nazca. Sí, total. Bueno, otro mito es que si tienes un parto por cesárea, puede que no puedas dar el pecho. El tipo de parto no es determinante en el éxito o fracaso. Lo que sí influye es lo que ocurre una vez el bebé ha salido. Fomentar el piel con piel, un inicio precoz de la lactancia en la primera hora de vida, hasta las 3 primeras horas debido al primer agarre del bebé que estimula el desarrollo de los receptores de la prolactina. Si no es posible por separación prolongada, pues hay complicaciones y, por ejemplo, pues si el bebé o la madre está en la UCI o por incapacidad del bebé para agarrarse, sí que puede costar más y es un esfuerzo, pues bueno, pues que está ahí añadido y que a veces puede que no se consiga. Por eso recomiendan estimular con el sacar leches ambos pechos, si no puedes estar con tu bebé tan cerca, simulando lo que sí que haría el bebé. Aquí además quiero añadir también que, a ver, lo primero, pues que a veces en el sistema sanitario hay violencia obstétrica y se pueden inducir más cesáreas de las que son necesarias realmente, ¿vale? Y al final una cesárea es una operación. Cirugía mayor. Es una cirugía mayor. Entonces, lo primero, si a una mujer le han hecho, bueno, a una persona gestante le han hecho una cesárea, le han hecho una operación mayor, ¿vale? Esto es importante, porque a veces parece que le han hecho una cesárea a una persona y no le han hecho nada. Le han hecho una operación mayor y además ha tenido un bebé. entonces... Que hay, claro, sí que hay que tener en cuenta que igual si se puede complicar la lactancia por la cesárea, en todo caso igual es por el estrés que supone una operación mayor, por las complicaciones de esa operación, por la violencia obstétrica, que puede, pues, provoca muchas emociones, pues que puede provocarte estrés y diferentes emociones que sí que te pueden afectar a esa dificultad para esa leche. Pero no por la cesárea en sí misma, sino por todo lo que rodea a esa cesárea, ¿vale? Entonces, esto también es importante porque puede ser que nos hayan hecho una cesárea necesaria o no necesaria, eso ya pues dependerá de cada caso, pero que no os preocupe el tema de la lactancia porque os hayan hecho la cesárea, porque no tiene por qué afectar. Eso es. Uh-huh. Y bueno, otra de las cosas que dicen mucho es que tu leche es de mala calidad. A ver, que somos mamíferas y ya lo ha dicho muy bien Elena, o sea, somos animales y es que lo tenemos, o sea, tenemos, si no, no estaríamos en esta humanidad, o sea, nos hubiéramos extinto hace años. Sí, entonces, además, ay, perdón. No, di lo que quieras, iba a decir que la calidad de la leche no existe mala calidad, hay una pequeña insignificante variación calórica en la leche de madres sanas que va de 65 a 70 kilocalorías, que me parece como una diferencia mínima. Esto está sacado de, bueno, lo hemos sacado todo de libros de gente muy top en estos temas, así que a ver, nos lo creemos, ¿vale? Sí, yo tengo una brujilla muy cerca, que es mi compañera de trabajo Maite, y está muy puesta en, bueno, es asesora de lactancia, y una de las cosas que nos pasó una vez fue como un estudio de la diferencia de cómo cambiaba la leche materna según también la salud del bebé. Entonces, la composición era distinta de si el bebé estaba malito, esa leche se había modificado y tenía los anticuerpos que el bebé necesitaba para superar esa enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, que es que parece magia, sí, pero... Sí, ¿cómo puede ser esto, por Dios? Sí, sí, es guay, ¿no? Como, pues eso, que ni insuficiente ni nada, que es que somos súper capaces, que el cuerpo es muy, muy sabio. Sí, total. Y esto de que hay alimentos que te ayudan a producir más leche, pues bueno, esto más bien es cultural, depende de qué lugar del mundo te van a decir una cosa u otra. Aquí, por ejemplo, te dicen más que la leche de almendras o la horchata ayuda, o no sé, en otro país te van a decir sí, que la horchata, que casualmente es valenciana, ¿no? Va a ayudar a todo el mundo. Vaya, nos lo has pillado, ¿eh? De Valencia al mundo. Bueno, no sé, si cada uno tiene un poco su mito cultural, entonces bueno, pues esto también, la sabiduría popular a mí me gusta mucho, bueno, creo que a todas nos gusta, pero también hay que llevarla hasta cierto punto, ¿no? Y luego, pues eso de que se te puede cortar la leche, ¿qué es eso? No estamos haciendo nata, ¿vale? O sea, la batidora no sé, o sea, la leche no se va a cortar porque te den un susto ni porque te dé hipo. Ay, por favor. Si usas la leche para hacer pasteles, pues igual sí que se te corta. A ver, pues igual sí, igual mañana, mira, me hago un pastelico, claro. Ahora que estoy un poco resfriada, a ver si se me va el catarro, no sé, es que hay cosas. A ver, es posible o sea, hay tantos baches de crecimiento porque los bebés, las criaturas están creciendo constantemente cada segundo, que puede ser que el pecho se vacíe por un momento, pero por eso no tenemos que pensar, buah, se me ha cortado la leche o ya no me queda leche. No, el bebé va a succionar lo que necesite, entonces va a comer en base a sus necesidades y va a succionar lo que necesite, y la succión es lo que va a hacer que la leche salga. No se va a cortar ni se va, no sé. O sea, puede haber muchas, muchas causas, inquietudes y malestares por los que el bebé llora. No siempre va a ser que tenga hambre, pero bueno, eso, que hay que hacer caso y a escuchar a la bebé y a ti misma. Y no sé, ¿qué más? ¿Podemos seguir hablando, sí, de mitos? Sí, podemos estar así pues unos cuantos capítulos hablando sobre este tema. Y bueno, sí que nos gustaría, si tenéis algún mito sobre lactancia, embarazo o maternidad que nos queréis contar, pues lo podéis dejar en los comentarios en nuestras redes sociales o en la web de Radio Topo. Y ahora vamos a seguir con otro tema que, bueno, es un temazo. Vamos a empezar a hablar de la mal llamada cuarentena, que, bueno, es un tema... No. ¿Esto es como el COVID? O no sé. cuéntanos. Es verdad, sí. Bueno, hay mucho que decir, ¿vale? O sea, llamarla cuarentena es un mito en sí mismo, porque cuarentena hace referencia a 40 días y para nada este tiempo es, digamos, como, no sé, es que no es medible, ¿vale? Este a lo que se refiere este periodo. Y me enfado y punto. Bueno, la cuarentena se entiende como el periodo que el cuerpo tarda, digamos, que en recuperarse tras el parto, ¿vale? Lo que pasa que bueno, también hay como pues unos, pues si has tenido cesárea, pues son 2 meses más, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿de qué recuperación estamos hablando en este momento, ¿no? Porque tenemos una recuperación que puede ser fisiológica, pues todo el tema de que pues el útero que vuelva a su tamaño, bueno, la parte más fisiológica, ¿no? Que se ha visto alterada. Pero también está la hormonal, la emocional, los ritmos de vida, ¿no? Es que todo cambia, es que todo es otra movida. Entonces, el posparto implica un movimiento en todo ello, que puede durar semanas, meses, incluso años. Estuve escuchando a una mujer que también puede ser muy guay que la busquéis, que se llama Judith Muñoz, y ella hacía referencia a que su hija tiene 2 años y ella todavía siente que está en este periodo de cuarentena. 2 años y cuarentena 40 días, ¿no? Bueno, pues eso. Otra amiga mía que su bebé va a hacer 1 año también, es que estuve hablando con ella y también lo sentía. Dice, yo todavía estoy de posparto, ¿no? Como que no tiene sentido. Es que al final cuando nace un bebé, pues bueno, también se entiende que nace una mamá, que todo cambia, hay otros roles, hay otras dinámicas familiares, pero bueno, que para que no nos liemos más en esto, podéis ir a bichear el libro de Susana Carmona, de Neuromaternal, o seguirla en redes, que cuenta cosas bastante interesantes, además explicadas también desde un punto científico. Y bueno, pues eso, que el posparto es un cambio en todos los sentidos y nada de en 40 días y ya estamos listos. Que a mí esto me parece también que, bueno, ha sido un periodo marcado muy por el patriarcado y la productividad capitalista. Entonces, pues bueno, mito en sí mismo. Fuera. Sí, sí. Y a nivel físico, pues este parto, o sea, el puerperio, que son las primeras semanas tras parir, pues sabemos que sí que hay un sangrado, ¿vale? Que no es el sangrado menstrual, sino que es un sangrado donde se expulsa pues todo lo que se nos ha quedado dentro, el desprendimiento de la placenta, es una mezcla de sangre, mucosidad y tejido uterino. Y tras finalizar este proceso, el útero como que se resetea y queda un poco como nuevo, ¿vale? Esto se llama como una involución uterina. Todo este sangrado posparto se llaman loquios y es un sangrado totalmente normal. También tenemos que ir observando que sea normal, que veamos que, pues eso, que hay un inicio y un final de este sangrado. Es bastante abundante, pero bueno, cada una, pues lo mismo de siempre, tiene sus ritmos y va a ser más o menos días. Pero bueno, una vez que se corta este sangrado, estos loquios, ya es como que nos empieza la cabeza a pensar, bueno, pues, o por lo menos la mía, porque como estamos tan cerca de esto del ciclo menstrual, pues una cosa que me llamaba mucho la atención. Uh-huh. Entonces, este sangrado de ciclo, o sea, ¿cuándo voy a recuperar mi ciclo menstrual? ¿Cómo va a cambiar mi ciclo menstrual tras el parto? ¿Cuándo recuperaré todo esto, todas estas sensaciones? ¿Será igual que antes? ¿No será igual que antes? Otra de las preguntas es como si ahora estoy dando lactancia materna exclusiva, que yo tenía pensado que no me podía quedar embarazada en esta época. ¿Me podré quedar embarazada? No. No sé, si no veo sangre menstrual, ¿qué significa? No sé, como que es mucha incertidumbre, ¿no? Todo este tiempo sin ver sangre de tu ciclo. Y entonces yo me estuve así como pensando y además pues eso, ya sabéis que registramos todo mucho y bueno, pues sí, he seguido registrando un poco como después de los loquios el sangrado que he tenido. Y he tenido como unos sangrados un poco extraños y yo diría que pues eso que hay como al principio de capítulo, hay algo ahí que se está volviendo a resetear y a nacer de nuevo. Entonces como que sí que siento que ha habido sangrados, pero por ejemplo, a ver, yo di a luz, parí el día 24 de julio y estuve sangrando pues todo agosto, todo julio y un poco de septiembre, bastante tiempo, pero bueno. Y luego en septiembre, como hacia mitad, empecé a sangrar un poquito, 3 días al principio, luego otros 3 días a mitad, otros 2 días más después, y dije, pues chica, esto ya no puede ser sangrado de posparto, ¿no? Porque no sé. Bueno, fui a la matrona, me dijo, ay, sí, pues puede ser que se te esté reseteando un poco y sea sangrado menstrual. Y yo, joder, qué raro. Yo estoy aquí, que quería, no, o sea, en realidad sí que quería estar sin menstruación, simplemente por el hecho práctico de que no puedes estar tanto rato en el baño, tantas veces en la ducha ni cosas así. Entonces, bueno, pero bueno, empecé a ver que ahí algo se movía. Entonces, bueno, todo esto fue como, vale, estaré recuperando mi ciclo menstrual. Entonces, todas las cosas que he ido observando, he ido registrando, son eso, pues los sangrados que he tenido en septiembre, en noviembre, ahora en diciembre de momento no, pero sí que veo que hay una ovulación y hay un moco elástico, entonces yo creo que ahí algo estará pasando. Entonces, una de las preguntas más importantes que nos hacemos después de parir es, ¿cuándo recuperará mi ciclo? Pues efectivamente, el ciclo menstrual cambia tras el parto y su recuperación depende mucho de cómo se alimente el bebé. Además, recordamos que el posparto es una etapa de transición en el que el cuerpo de la mujer va poco a poco recuperando su forma y sus funciones. Pero las hormonas están todavía muy alteradas y pueden pasar tiempo hasta que el ciclo se normalice. Bueno, se normalice entre comillas, siempre las palabras normalizarlas cogemos con pinzas. Las hormonas que mantenían el embarazo desaparecen o bajan muy rápido. Y entonces, cuando la mujer está dando el pecho, la hormona principal que tenemos es la prolactina. Entonces, la progesterona y los estrógenos no están a nivel que teníamos antes. Pero en el momento que la prolactina baja, pues estas hormonas las pueden coger más terreno y volver a retomar el ciclo, ¿vale? Entonces, lo que inhibe la ovulación hemos dicho que es la prolactina y bueno, eso depende de qué lactancia, o sea, qué alimentación estés dando a la criatura, va a ser antes o después. Entonces existen pues varios tipos de lactancia. Existen varios tipos de lactancia, efectivamente. Y por tanto, pues existen diferentes formas también de recuperación ovárica de volver a ovular. Existe la lactancia artificial, que ahí se ve que la recuperación a la reanudación ovárica es entre 6 y las 10 primeras semanas después del parto. Está la lactancia mixta, que es dar el pecho y también dar leche de fórmula o comida. Y aquí se ve que el retorno del ciclo menstrual pues es muy variable en la reanudación. Cuánto, pues depende de cuánta cantidad de pecho des, cuánta cantidad de leche de fórmula o otro tipo de comida des, pues más rápido o más despacio se reanudará. Y luego está la lactancia materna exclusiva, que es la alimentación materna únicamente, y aquí la recuperación de los ciclos depende de muchísimas cosas, pues porque podría no volver a aparecer la menstrua hasta dejar de amamantar a la criatura, pero hay una tendencia de recuperación a los 6 meses, que es cuando se empieza la alimentación complementaria. Entonces diríamos que ya no es una lactancia exclusiva, sino que ya empieza a ser una lactancia mixta. No obstante esto, porque me lo ha contado mi amiga Marta, Marta, si no me dices, me complementas, al final, aunque tengas una lactancia exclusiva, hemos estado concluyendo, ¿no?, este tiempo que Marta ha estado dando el pecho, pues que puede que haya otros factores que también influyan, porque al final esto siempre lo hemos dicho en muchísimos capítulos, y es que no estamos en un mundo de cristal en el que nada afecta a nuestras hormonas y nada afecta a nuestro ciclo. Entonces, pues claro, tampoco podemos asegurar al 100% que al estar dando una lactancia exclusiva todas las personas que lo estén haciendo no vayan a ovular, porque pues hay alimentos que influyen a nuestras hormonas, el ambiente influye a nuestras hormonas, nuestro estado de ánimo, un montón de cosas que, bueno, que tampoco podemos decir al 100% que ninguna persona que esté dando lactancia exclusiva no vaya a ovular hasta los 6 meses aproximadamente. Sí, es como que en estas cosas cuando ponen números, fechas, días, ¿no? Es como, me parece tan raro, ¿no?, que se pueda cuantificar un proceso así, bueno, cualquier proceso diría yo, ¿no?, pero sobre todo emocional, mental, lo que sea, ¿no?, pero este me parece, no sé, sí, que pierde credibilidad. Sí, sí. En fin, bueno. De hecho, un apunte. Yo conozco a una persona que se ha quedado nuevamente embarazada en un periodo de lactancia, pues porque, pues sí, puede, a veces puede pasar. Ha ovulado, total. Ha ovulado, ha pasado. Ha pasado, otra vez. Sí, hay muchos factores. Bueno, y después de esto, pues hay otra pregunta, ¿no?, que vamos a resolver, que es, ¿cómo será mi primera menstruación? Me hace gracia porque es que realmente como tampoco tenemos respuestas concretas a pinceladas, preguntas, sí, pero bueno, pues al principio los ciclos pues pueden ser más irregulares y diferentes a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? pueden que sean más abundantes, que la duración de la menstruación sea más corta o que los ciclos también se acorten y no sean más largos, con un sangrado escasísimo, pero bueno, como que vaya persistiendo en el tiempo, ¿no? Pues lo que contaba un poquito Marta. Puede que si antes era regular, al principio pues seas más irregular o al contrario, ¿no? Que de repente pues tengas tus ciclos sean más regulares o que incluso los síntomas que tenían se reduzcan o desaparezcan. Pero bueno, es que esto no tiene por qué ser tampoco así. Algunas mujeres tienen el sangrado más abundante pues porque el útero ha aumentado. Y esto también viene acompañado de que quizá, pues, bueno, quizá no, puede haber un cambio en la talla de la copa si se usa copa, ¿no? Como que hay unas que son a partir de haber dado a luz, bueno, no sé si es vaginal o si lo has dado por cesárea también, pero bueno, al final, a partir de los 30 te tienes que poner ya la copa así más grande, supuestamente, entonces, bueno, pues porque todo puede estar más elástico o se ha ensanchado. La sangre puede ser más brillante, pues ya que el útero se ha renovado y la sangre pues puede ser que la veamos más roja que nunca. Y eso, en cuanto a la duración, pues no hay mucha variación, depende de cada mujer, pues porque una mujer que no ha parido también tiene mucha variación en su ciclo, pues como habéis hablado antes, ¿no? Que al final hay tantos factores que influyen en la duración y cómo es nuestro ciclo que haber gestado o no es una, pero rodeada de muchas otras también. Uh-huh. Y bueno, pues otra de las preguntas es eso, ¿me puedo quedar embarazada de nuevo si no veo sangre menstrual? O sea, no estoy viendo sangre menstrual, ¿me podré quedar embarazada? Bueno, pues aquí lo hemos hablado un poquito esto. Ya ha dicho Raquel que conoce a gente que, y seguramente las que nos escucháis, pues alguna más, también os ha pasado, conocéis a alguien que se ha quedado embarazada dando lactancia materna con una bebé muy pequeña. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pues hay... la lactancia materna, como hemos dicho, que puede quitar como el poder de ovular por la prolactina y todo esto, pero vamos, que no tiene por qué ser así. Pero resulta que, bueno, hay un método que se llama MELA, que se supone que no te puedes quedar embarazada. Sí que hay un alto porcentaje de que si sigues este método a rajatabla, pues vale, son 98% de efectividad de que no te vas a quedar embarazada. Pues como los anticonceptivos, ¿no? Pues, o sea, claro. Porque cuando tú ves la caja de un preservativo, te pone ahí el 99%, o sea que... Claro, yo, o sea, si no te quieres quedar embarazada, tienes que usar métodos anticonceptivos y cuantos, el que tú prefieras, va a ser el mejor para ti. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos, eso es, pero hay que cumplir una serie de condiciones que es bastante heavy, ¿no? Entonces, bueno... Yo sé que no la cumplo, pues seguramente porque pues mi bebecita duerme mucho y empezó a dormir muy bien al segundo mes, casi, o primer mes y medio o dos meses. Entonces, claro, si las tomas se espacian a más de 4 horas o así, pues eso, la prolactina llega, baja en picado y llegan ahí. ¡Ah! Claro, y tú por lo que sea, cuando mi Yaray está durmiendo más de 4 horas, no dices... Uy, o sea, la voy a despertar. Claro, no se te ocurre, la voy a despertar, que va, tú te quedas durmiendo, tienes que aprovechar ese momentazo. Pues durmiendo sí. O aprovechando precisamente para, bueno, para tener tu intimidad. Para poner la lavadora, ¿no? Y tender. No, pero sí. A ver, sí que al principio, cuando bien, es muy, muy bebé, sí que te dicen, despiértale, tiene que comer, pues, pero es que el bebé te lo va a decir, casi que te lo va a decir. Y si hay bebés que duermen mucho, pues a ver, sí, despiértale, sí que coman. Pero eso cuando son muy, muy recién nacidos, luego ya cuando le vas conociendo y vas viendo sus necesidades, oye... si te duerme 4 horas, pues no le vas a despertar. Hombre, ¿no? y que comer es muy importante para el crecimiento, pero dormir también, ¿eh? Eso es. No, en serio, esto es en serio. Crecen durmiendo. A ver, yo la adolescencia me acuerdo perfectamente. Cuando sí. Me despertaba con dolores, como, ¡ay, otro tirón! Pues imaginaos una criatura pobrecita, le tiene que doler el cuerpo, que da gusto. No. A ver, volviendo al método este MELA, pues eso. Tiene que haber como 3 requisitos muy importantes. El bebé tiene que ser menor de 6 meses, por lo que hemos dicho de que la lactancia materna va a ser exclusiva, no se van a introducir otro tipo de alimentos. Seguir en amenorrea, por si acaso, es no tener menstruación. Consideramos que se rompe esta menorrea con un sangrado identificativo como menstruación, 2 días consecutivos, como estoy diciendo yo un poco, 3 días vi sangrado, no era muy abundante, pero luego dentro del SMS vi otra vez, bueno, pues eso me dice que yo ya no con este método, no. 2 días consecutivos de spotting, pues un día de sangrado, 3 días consecutivos, bueno, pues este tipo de cosas ya nos dicen que no podemos seguir este método. Si tú quieres seguirlo, tienes que saber 6 meses de edad de bebé y no tener ningún tipo de sangrado tras los loquios, que hemos dicho al principio. Y lactancia exclusiva y totalmente a demanda. O sea, no imponer ningún tipo de horario, ni separación entre tomas, ni limitar el tiempo de toma. O sea, lo que la criatura necesite, hay que dárselo. No dar ningún tipo de suplemento artificial, ni agua, ni infusiones, nada. Ideal, tampoco dar chupete y dar un mínimo de 8 veces el pecho al día, con un mínimo de 65 minutos de succión total. Bueno, ostras. Te puedo decir que al principio se agarra bastante más rato, pero bueno, esto... Antes se ha dicho que estaba 21 horas de 24 al principio. Igual he exagerado, pero no, en mi cabeza no era una exageración. Pero este es un método anticonceptivo porque como cumplas esto no te dan ganas de nada más. Quiero decir, es que... Vamos a ver. No hay tiempo, es que es eso. No, claro. Bueno, si alguien lo hace, que nos lo cuente. Sí, por supuesto. Sí, por favor, necesitamos saber. Así que, bueno, pues todas estas cosas. Y bueno, y dar toma nocturna, que eso seguro que va a ir, todas las personas que han tenido una cría lo saben, pero bueno, hay que dar tomas nocturnas, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas cosas. 6 meses así, pues igual. Madre mía. Igual ahí, no sé, colapsas, involucionas, yeah, explotas, no sé, algo pasa. Entonces, bueno, es muy difícil, ¿vale? Quería traerlo aquí porque me parece, pues eso, que ojalá, ¿no? Pero es uno de los mitos que yo en mi cabeza sí que tenía, de decir, ¡guau, qué bien!, ¿no? Voy a estar dando lactancia materna exclusiva y no voy a tener que preocuparme por nada más. Pero bueno, sí. O tiene que ser muy concreta. Tiene que ser muy concreta y, obviamente, hay que usar métodos anticonceptivos. El que más te venga bien, pero usar método barrera sí o sí, si no quieres meter hormonas, que es lo primero que me preguntó la matrona, nada más tener como la siguiente cita de embarazo, oye, ¿qué método anticonceptivo? ¿Te doy hormonas? ¿Te doy no sé qué, no sé cuántas? Y dije, no, gracias, que yo con preservativo de momento estoy bien, ¿vale? O sea, que al final te... Pero pues bueno, eso. Cada una... Pues... Sí, eso es, cada una que elija lo que quiera. Entonces, bueno, pues eso, que es un método muy, muy complicado y bueno, así que estamos un poco terminando el capítulo. Así que no nos fiemos de esto, porque puede ser que tengas pues otra bebé mucho antes de tiempo. Así que eso, ¿alguna conclusión de todo este aborajín de hormonas de... Uf, ¿cuántas cosas bueno, hemos dicho? A ver, lo primero, que estar embarazada no es una enfermedad, ¿vale? Que esto pues a veces como, oh Dios mío. Que si hay alguna afección relacionada puede haberla, pero que tenemos que confiar en el poder de nuestro cuerpo de gestar y de quitarnos los miedos que nos han ido inculcando desde el patriarcado, nuestro amigo enemigo, sí, que tanto favorecen, ¿no? Mitos que favorecen y que el pánico ante los procesos naturales nos hacen olvidarnos de que somos mamíferas, como hemos dicho ya varias veces en este capítulo, y el miedo que tenemos a nivel cultural pues es un factor importante, y que ninguna persona gestante se merece gestar con miedo ni parir con temor, y si necesita un acompañamiento social en el proceso, pues es importante que lo tenga, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la reflexión y la conclusión final? Pues que somos mamíferas, pero sobre todo que somos seres sociales, que esto lo decimos muchísimo, y en el embarazo y cuando hemos tenido un bebé seguimos siendo seres sociales, y ser seres sociales, importante que queramos que estemos rodeadas de personas todo el tiempo, ¿vale? Seres sociales significa que tenemos emociones cambiantes, diferentes, y necesidad de estar con otras personas que te asesoren y te acompañen en el proceso de manera adecuada. Sin juicios. Sí, pero tenemos esa necesidad. No la necesidad de que vengan todas las tías abuelas y tíos abuelos de toda la familia vida y por haber en momentos que puede que no nos apetezca o que sí, pero que hay que escuchar a la persona que ha tenido una persona, una criatura, ¿vale? Qué pereza, es que yo estaría enfadada todo el rato, ¿eh? No querría eso para mi bebé gato. Y que existen también las depresiones posparto. Sí, hay un porcentaje muy alto de depresión posparto y hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, este super mito, ¿vale? Acabando con otro super mito, pues de que ser madre, como hemos dicho antes, es maravilloso, todo es luz y color. Puede serlo, puede no serlo. Cada proceso es súper individual y lo importante es no dar por hecho estos mitos que se nos ha vendido desde el patriarcado. Escuchar a la persona que está embarazada o que ha tenido a una criatura. Intentar acompañarla como esa persona lo necesite, no como nosotras o nosotres o nosotros pensemos que quiere sin haberle escuchado y sin haber escuchado tanto la comunicación verbal como la no verbal, que la comunicación no verbal es una maravilla también, ¿vale? Entonces, esta sería un poco mi conclusión. No sé si queréis añadir algo. Perfecto, yo es que te iba a aplaudir, la verdad. Sí, bueno, yo, o sea, sí que creo que es lo, o sea, lo que has dicho, pero que es muy importante el acompañar y el preguntar, pues eso, el preguntar qué necesitas, te ayudo en esto o no te ayudo, o oye, el estar presentes sin estar presentes es lo más importante. O sea, saber que tienes una red que vas a necesitar o que necesitas a alguien que igual necesita parar a tu madre o a tu, ¿sabes? Cómo saber leer ese tipo de cosas es importante porque pues eso hemos visto ya que todo este proceso tiene muchos mitos y muchas losas encima que tenemos que hablar entre nosotras, entre nosotres y asesorarnos bien. Hay un montón de profesionales en esta ciudad, Zaragoza, que son una pasada, que pueden acompañar procesos de gestación, de lactancia. Hemos dado así nombres en otros capítulos, pero bueno, pues se me ocurre pues eso, Laura Sola, Teresa de Macuacua, bueno, pues un montón de gente que es que están luchando porque el parto y la gestación sea nuestra, el parto es nuestro, también hacen una labor súper importante y sobre todo escucharnos, priorizarnos, hablar, escuchar a nuestra intuición, no decidir cosas. Ahí siempre hay que decidir las cosas como había un método en hipnoparto, que es como para prepararte al parto, que ahora mismo, mira, no recuerdo el nombre, pero era como ¿qué riesgos hay? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? O sea, vamos a ir viendo un poco lo que no depende de nosotras, cómo lo podemos sobrellevar, y lo que depende de nosotras, cómo podemos mejorarlo o, pues eso, escucharnos muchísimo. Sí, os dejaremos en nuestras redes también pues todas estas personas que estamos nombrando, libros, como siempre, ¿no? Las recomendaciones. Y nada, pues que muchas gracias. Sí, un apunte, así como... Nuestras conclusiones. Viva la educación, o sea, viva la sanidad pública. Ay, sí, por favor. Vale, espera. Viva la sanidad pública en este proceso tan tan importante de una persona y de, bueno, de unas personas, ¿no? De que están trayendo una criatura al mundo y de esa criatura que necesita esa sanidad pública. Uh-huh. Sí, gracias a todas las profesionales, ¿no? que están en todo este proceso tan importante, que tratan a esas personas con amor, con un buen acompañamiento. Y nada, que a tope con el sistema público y que menos luces y más sanitarios. Sí, y que si libramos los hospitales y los centros de salud de violencia obstétrica, pues ya sería súper ideal. Sí, un aplauso para a mí. Un aplauso al sistema público. Me acompañaron en el parto súper, súper bien. Y ay, mira, voy a hacer un agradecimiento desde aquí. Gracias, matronas, que estuvisteis ahí. No sé, fue maravilloso. Así que sí, es necesario que te acompañen con amor, porque estás en un momento tan vulnerable que puedes decidir algo que no quieres. Y es que con información y con acompañamiento adecuado, es que el parto es nuestro. Entonces hay que reivindicarlo. Así que, pues bueno, ya está, acabamos con la conclusión de la conclusión de la conclusión. Conclusión. Sí. Muchas gracias, por habernos escuchado en Radio Topo 101.8. Sí. Aquí seguiremos. So fuck you for that. Fuck you for that.